Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Este es mi mandamiento. Nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo le contestó a un religioso que se le acercó y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, Jesús dijo, mi mandamiento es el amor. Es lo que nuestro Padre Celestial ha definido. Amarás al Señor tu Dios. Tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. 100% entrega y amor. Y el segundo es la aplicación del amor ahora para con tu prójimo. Como a ti te agrada que te respeten, respeta a los demás. Como a ti te agrada que te sirvan, sirve a los demás. Cuando tú te equivocas, deseas que los demás te perdonen, tú perdona a los demás. Nuestro amado Jesús nos indica ese mandamiento del amor. El apóstol Pablo habló de la ley de Cristo, que es precisamente la ley del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, tu ser, y en consecuencia, como resultado de ese amor por Dios, por Jesucristo, amarás a tu prójimo. Como a ti mismo, procurarás el bien de tu prójimo. Servir, amar, perdonar a tu prójimo si te ofende. Esa es la ley de Cristo. En el tiempo actual, la palabra amor se usa de muchas maneras. Se habla de amor de una madre o un padre con un hijo. Se habla de amor de parejas. Algunos dicen amo mi trabajo porque me gusta. Otros dicen que aman la comida. Otros dicen que aman el deporte. Y otros entienden que amar al prójimo es como un sinónimo de ser simpático, agradable con los demás y no incomodar a nadie. Sin embargo, esto no es la clase de amor que Jesús nos está enseñando. Cuando Jesús habla de amor, se traduce en el griego la palabra amor como ágape, y es un amor puro, sacrificial e incondicional. Por lo tanto, cuando Jesucristo dice que debes amar a Dios, esto implica darle tu vida, tu corazón, en forma incondicional, sacrificial. Tus deseos, tus motivaciones, tus acciones. Debes amar a Dios al punto de buscarlo, servirlo, obedecerle. De esa clase de amor es que Jesús habla. Si amas a Dios, amarás a Jesucristo. Si conoces a Jesús, conocerás a el Padre. Y tu vida girará en torno a la voluntad de Dios para ti. Tus decisiones pasarán por la voluntad de Dios para tu vida. Lo que Jesucristo te mande será tu deseo. Si amas a Dios como Jesús te lo ordena, tu vida cambiará. No serás un religioso, serás un cristiano de verdad. Y respecto del segundo mandamiento, respecto de amar al prójimo. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 12, Jesucristo dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, cuando amas a tu prójimo, no solo es como a ti mismo te agrada que te traten, sino que ahora amas, sirves, tienes misericordia de los demás, aunque el otro no te responda de la misma manera. Un amor sacrificial, sin interés, sin buscar nada a cambio, como Jesucristo amó al prójimo. Esa clase de amor hará que sirvas a los demás, aunque sean malagradecidos contigo. Perdonarás a tu prójimo cuando te ofenda, aunque tu prójimo no se arrepienta del mal que te hizo. Lo perdonas en forma incondicional, por amor a Jesucristo, por amor al Padre, y solo bendices a tu prójimo. Dirás la verdad a las personas, no buscando la simpatía, sino hablar con humildad y respeto, hablar la verdad, siempre buscando agradar primero a Dios, quedar bien con Dios antes que agradar al hombre. Haces todo motivado para la gloria de Dios. Amarás a tu prójimo como Jesucristo amó al prójimo. Si analizamos más el verdadero amor, el amor de Dios, ese amor ágape, sacrificial, incondicional, en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 3 de la Biblia, dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y podrías preguntarte, ¿que acaso no es evidente que si alguien da de comer a los pobres o se entrega para ser quemado por otros, que acaso no es amor? No necesariamente, porque Dios mira tu corazón, mira tus intenciones. Cuando tú haces misericordia con otro, debes hacerlo para la gloria de Dios, por amor a Jesús, por obediencia a tu Señor. Y en segundo lugar, por amor a las personas. Y no debe importarte que las personas te lo agradezcan o no lo agradezcan. Ni tampoco debe importarte que los demás lo reconozcan o no lo reconozcan. Porque el amor ágape, el amor de Dios, es incondicional. No está buscando el reconocimiento humano, las alabanzas del hombre. Haces las cosas guiado por Jesús, en obediencia y amor al Padre, amor a Jesucristo, lo haces por Él. Amas a tu prójimo con un amor incondicional. No te crees bueno, no lo eres, Jesús es bueno. Y su bondad en ti, la bondad de Dios en tu vida, hará que tú tengas misericordia, y la gloria será de Dios. Dice a continuación, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Cuando tú amas a Dios, estás dispuesto a esperar, a humillarte, a confiar en Él. Cuando tú amas a tu prójimo, buscas hacer el bien, no envidias a los demás, no te crees, no te jactas de que haces ayuda al prójimo. Dejas de pensar en tus intereses personales, sino que lo haces por amor a Jesús. Y fruto de tu amor por Él y por tu Padre, amas a las personas. Para Dios importa tu corazón, tu motivación. El verdadero amor, dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No busca sacar créditos para ti. No se irrita. No guarda rencor. Si te ofenden, tú perdonas, aunque el que te agredió no reconozca culpa. todo lo haces porque amas a Dios y quieres agradarle. Y en segundo lugar, amas a tu prójimo. El verdadero amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Tu gozo no va a estar en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, en las riquezas, sino que tu gozo está en Jesucristo, en tu Padre. Finalmente dice, el verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando crees en Jesucristo, buscarás amarle y obedecerle. Amar a Dios, hacer su voluntad. Esperarás en sus promesas, servirás a tu prójimo. Soportarás dificultades. Muchas veces sufrirás tristezas, pero seguirás amando a Dios, confiando en que Él es tu defensor, en sus promesas fieles, y Dios te hará justicia. En medio de las dificultades, seguirás confiando en que Jesús te defiende, y Jesús te defenderá. Y aunque tu prójimo, las personas a tu alrededor, sean desleales, tú perdonarás y amarás, y solo desearás testificar con tu vida, con tus acciones, con tus palabras, del amor de Dios dado a través de Jesucristo. Aunque tu prójimo te rechace, seguirás amando y confiando en Dios, poniendo tus ojos en Jesús. Te invito a amar a Jesucristo con ese verdadero amor, el amor que Él nos enseñó, dándole tu vida, tu amor, tu confianza a tu Padre Celestial, a tu Señor Jesús, teniendo una relación verdadera, para que de esa manera puedas amar a tu prójimo con un amor puro e incondicional. Nuestro Padre Celestial es amor. Dios es amor. Él es ejemplo de amor. Él es lento para la ira. Es grande en misericordia. Dios es bueno hasta con los ingratos y malos, porque cada día nos concede lluvias, nos concede el sol que Él ha creado, nos da un lugar para vivir, nos da vida. Él es compasivo y bueno. Él es amor. Y también Él es justo, porque la palabra de Dios dice que Él no tiene por inocente al culpable. Dios es justo. Su amor, su justicia, hizo que Él enviara a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que Jesús pagara con su sangre, muriendo en una cruz, para darnos salvación. Y eso lo declara el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, un amor compasivo, misericordioso y también justo. Envió a su Hijo y Jesús es amor. Nos enseñó el amor ágape, perfecto, puro, sacrificial e incondicional. Ese amor de nuestro Dios y Padre, porque Él dio su vida por nosotros. Y eso lo enseñó nuestro amado Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13, dijo: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesucristo puso su vida por nosotros, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el Hijo de Dios. Él se hizo hombre, y en calidad de ser un hombre, se hizo siervo. Se humilló a sí mismo hasta lo sumo, lo máximo, muriendo en una cruz para pagar por nuestros pecados. Eso es la enseñanza que Jesús nos da de un amor ágape, de un amor sacrificial, incondicional, el amor de Dios. Y en respuesta a su amor, como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, declara, nosotros le amamos a Él, a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre, porque Él nos amó primero. ¿Entiendes por qué debes amar a Dios y por qué debes amar a Jesucristo? En respuesta a su amor. Amor no es una emoción, es una decisión, donde tú le das tu vida a Jesús, te rindes por completo a Él, valoras su amor, su sacrificio, quieres conocerle y quieres obedecerle. Y fruto de eso le amas, le obedeces. Y a través de Jesús amas a tu Padre Celestial, que te ha dado todo. Y solo quieres que Dios sea el dueño de tu vida, el centro de tu vida, tu tesoro, tu alegría. Todo lo demás es secundario. Y como resultado a ese amor, amarás a tu prójimo, como Jesús lo enseñó, un amor verdadero, una decisión. No te engañes, el amor no es decir cosas dulces, agradables, no es malcriar a las personas, no es buscar caer bien o simpatizar. Tú cuando amas, quieres el bien de la otra persona. Cuando un padre o una madre realmente aman a sus hijos, los deben corregir. Cuando un pastor, un líder espiritual, ama a los discípulos que Dios les da, los debe corregir, decir la verdad, aunque sea algo impopular, aunque a las personas no les agrade. El amor de Dios en su máxima expresión fue manifestado a través de Jesús, y nuestro amado Jesús, en su amor, contendió en muchas ocasiones con los religiosos de su época, con los fariseos, que eran hipócritas, y Jesús los corregía porque quería que se salvaran. Pero ellos, en vez de valorar el amor de Jesús, por querer corregirlos, por querer mostrarles la verdad, lo aborrecían. ¿Comprendes que el verdadero amor de Dios llevará a decirte la verdad, a buscar tu bien, a que seas salvo? Dios te ama, y cuando te habla en estos podcasts de que debes ordenar tu vida, no es porque quiere molestarte o incomodarte, no. Es porque si permaneces en la hipocresía, perderás tu relación espiritual con Jesús. Y si te apartas de Jesús, llegará el momento en que serás quitado y echado fuera. Es decir, pierdes tu relación con Jesús. No eres salvo. Te perderás. Te ruego que lo entiendas. Debes permanecer en Jesucristo. Jesús no malenseñó a sus discípulos. Jesús corrigió con amor, con el amor verdadero, el amor ágape, que quiere tu bien, quiere tu salvación, quiere que le conozcas. Recuerda que Jesús dijo que el día final muchos le dirán, Señor, Señor, nosotros te conocimos, te servimos, en tu nombre hicimos milagros, hicimos misericordia. Y Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y estas personas terminarán en el infierno. Y estas personas se creían cristianas, pero vivieron sus vidas en hipocresía, en engaño, haciendo lo que ellas querían, haciendo las cosas a su manera. Jesucristo te corrige porque te ama. Nuestro Padre te envía profetas que te dicen la verdad porque te ama, aunque no te suene algo agradable. En general, el ser humano busca que siempre le digan palabras de ánimo, positivas, alegres y que todo está bien. Mas Dios te ama y si ve que estás mal, Él te quiere salvar. Ese es el verdadero amor del Padre. Ese es el verdadero amor de Jesús. Y si nos vamos a enfrentar en poco tiempo más al inicio de la tribulación final sobre este mundo, será fruto de la maldad del hombre. Y por otro lado, Dios en su amor permitirá que el fuego de la aflicción salve a muchos que no quieren oír, que no quieren entender, que no quieren rendir sus vidas a Jesús, que siguen amando a este mundo. Por lo tanto, el amor de Dios permitirá que venga aflicción a este mundo, porque es la última oportunidad para que las personas se salven y no sean engañadas por el anticristo y no pierdan sus vidas por la eternidad. Te ruego que comprendas el verdadero amor. Jesús nos da el ejemplo. Él nos mostró el amor del Padre. Nos reveló la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué debes hacer para ser salvo, para librar tu vida de la destrucción y del infierno? Jesús nos reveló el amor del Padre. Dio su vida por nosotros, muriendo en la cruz para salvarnos. Jesús mostró su amor haciendo milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones. Incluso nuestro amado Jesús alimentó a multitudes. Tenemos un ejemplo del amor de Jesús cuando Él alimentó a 5.000 personas. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13, dice que Jesús en una barca fue a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud de personas y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesucristo fue a un lugar desierto porque quería estar solo con sus discípulos y en medio de eso llegó una multitud buscándolo. Y Él, en vez de enojarse, mostró su amor, tuvo compasión y empezó a sanar a los que estaban enfermos. El libro de Marcos añade en este mismo relato que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces, el amor de Jesucristo por su prójimo, por las personas, siempre está bajo el amor a Dios por sobre todas las cosas. Como Dios es primero, los intereses de Dios son primero. Y Jesús les enseña la palabra, les da la palabra, les dice cómo pueden ser salvos. Les dice qué es lo que Dios espera de sus vidas. Dios es primero. Y Jesús transmite el amor de Dios priorizando lo más importante, la palabra de Dios. Posteriormente viene lo material, el pan, la alimentación física de las personas. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Qué hacemos con estas personas? Despídelos, que vayan a buscar pan. Y Jesús les dice, denles vosotros de comer. Los discípulos le responden, ¿de dónde podemos sacar pan para 5.000 personas? Y a esto sumamos mujeres y niños. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y les trajeron los panes. Y tomando los panes, que eran 5, y 2 pescados, levantando los ojos al cielo, nuestro amado Jesús los bendijo y los partió. y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y ahí nuestro amado Jesús, después de haber predicado la palabra, enseñado lo primero, lo más importante, lo espiritual, ahí, en segundo lugar, viene la multiplicación física de los panes, la alimentación de esta multitud. Y Jesús hace el milagro, porque en el proceso de repartir a sus discípulos y que sus discípulos lo repartieran a las personas, se fue multiplicando milagrosamente el pan y los peces. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Dios provee, Dios proveerá, solo que, recuérdalo, lo material es secundario. Lo primero es que Jesús les da la palabra, les enseña, los lleva a conocer a Dios. Él es lo primero. Y en segundo lugar, amar al prójimo haciendo misericordia, haciendo un milagro de multiplicación del pan y los peces. Y si seguimos leyendo, esta historia continúa, porque esta misma gente sigue buscando a Jesús. Y ahora puedes preguntarte, ¿por qué lo buscaban? ¿Querían conocer a Dios o querían panes y peces? El libro de Juan, capítulo 6, versículo 25, lo declara, que esta multitud, hallando a Jesús al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, dice Jesús, no por la comida que perece, no por el pan. Esfuércense no por lo material, sino por la comida que a vida eterna permanece, por lo espiritual, por la palabra de Dios, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es decir, Jesús es quien nos da esa palabra de vida eterna, porque a este señaló Dios, el Padre. Entonces, si tú te fijas, nuestro buen Señor Jesucristo, cuando se encuentra a estas personas, Él no les dice palabras dulces. Jesús no los adula, no les dice cosas simpáticas para caerles bien. No, Jesús les dice la verdad. Ustedes me están buscando, no porque quieren salvarse, no porque quieren conocer a Dios. Ustedes me buscan porque les puedo multiplicar el pan. Y Jesucristo dice, esfuércense, no por lo material, no porque yo te pueda bendecir materialmente, sino esfuérzate por conocerme. Si conoces a Jesús, conoces al Padre. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Porque hay muchos cristianos que buscan a Dios porque Dios los puede bendecir materialmente. Y Jesús dice, esfuérzate en buscar a Dios por lo espiritual, por la salvación de tu vida. Él es tu paz. Jesús es tu sanador. Jesús es tu libertador. Si seguimos leyendo este relato, esta multitud sigue pensando en lo físico, en lo material. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos siguen interesados en que Jesús los alimente, les dé pescado, les dé pan, les dé comida, y no quieren escuchar a Jesús. Entonces, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les trata de hacer entender a esta multitud de que ellos tienen que buscar el reino de Dios, una relación con Dios. Y para eso te alimentas de su palabra. Y Jesucristo nos revela al Padre. Él es la palabra hecha carne. porque Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y esta multitud, en vez de entenderlo, murmuraban, porque Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. No entienden nada. Jesús les refuerza y les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hablando de su sacrificio en la cruz, pagando por nuestros pecados. Sin embargo, esta multitud, donde habían muchos religiosos, empezaron a murmurar y dice que contendían entre sí, declarando, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Siguen hablando de lo material, de lo físico, y Jesús les sigue hablando en lo espiritual. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Su vida, su espíritu, el amado Espíritu Santo en ti. Cuando obedeces a Jesús, ahí te comes su palabra. Eso es comer su carne. Le amas y le obedeces lo que Él te ordena. Te sujetas a su palabra. Jesús es tu Señor, es tu dueño, es tu Rey, el Hijo de Dios. Ama a Jesús y obedécele. A través de Él llegas al Padre. Aliméntate de la palabra de Dios. Jesús es el pan de vida. Lamentablemente estas personas no lo entendían porque no lo querían comprender, porque ellos solo buscaban cosas materiales, que Jesús los alimentara físicamente. Y Jesús, Él vino a revelar al Padre, a darnos la oportunidad de conocer a Dios. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús quiere que entiendas que para Dios lo más importante es que tú rindas tu vida a Él. La vida en este mundo es temporal, dura corto tiempo. ¿Y de qué sirve que seas próspero, exitoso, con muchos recursos, si cuando partas de este mundo te vas al infierno? ¿De qué te sirve ser un hipócrita o un religioso que aparenta y no rindes tu vida a Jesús de verdad, si cuando mueres te vas al infierno? Por eso que Jesús te dice palabras que puede que te suenen duras. Es que trata de confrontarte para que tomes una decisión de verdad. Jesús no quiere una iglesia tibia, quiere una iglesia determinada, una iglesia verdadera. Si terminamos de leer este relato, dice finalmente que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Igual que la iglesia actual, que vive amando las cosas temporales, el dinero, la prosperidad, la gloria de este mundo, el éxito de este mundo, y cree que porque logra prosperidad económica, es sinónimo que Dios está con ellos. Y no es así, no es así. Hay muchos hombres violentos, perversos y malos en este mundo y que son millonarios. Y ciertamente Dios no está con esos hombres perversos. Eso nos enseña que no porque tengas dinero es sinónimo que Dios está contigo. Jesús viene por lo espiritual. Jesús nos dice que nuestro Padre nos provee, suple nuestras necesidades. Eso es añadidura. Tú busca el reino de Dios y su justicia, obedecer a Jesucristo. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere darte vida. Jesús quiere liberarte y quiere que lo conozcas. y Dios es fiel en proveer tus necesidades. No uses a Dios como un instrumento para obtener riquezas materiales, porque vendrá tiempo de aflicción a este mundo. Y muchos cristianos se verán afectados por la profunda crisis económica que vendrá a este mundo. Y te verás en la decisión de escoger. Si eres un cristiano de verdad, permanecerás en Jesucristo y lo buscarás. Si no, te vas a rebelar como estas personas que volvieron atrás, porque solo buscaban lo material. Te ruego que ordenes tu mente, que entiendas la verdad. Jesús te ama. Él es bueno y tiene compasión. No lo uses para lograr éxito económico en tu vida. Saca de tu corazón el amor por las cosas materiales. Saca de tu corazón tus riquezas y pon a Jesús en tu corazón. Que Dios sea tu tesoro, que Él sea tu vida. Búscalo, ámalo, conócelo a través de Jesucristo. Ama a Jesús y obedécele para que de esa manera tengas sus riquezas espirituales. Y no vuelvas atrás y no renuncies a Jesús cuando vengan las dificultades a este mundo. Si tú eres cristiano, pero estás en hipocresía o estás amando las cosas materiales, te ruego que te arrepientas y que ordenes tu vida. Jesús te ama con el verdadero amor, no ese amor engañoso que te dice palabras dulces para que estés feliz y pasar un buen momento. No, Jesús te ama de verdad y quiere que te salves. Quiere que entiendas que tu vida es temporal en este mundo y que debes enfocar tu vida en este corto tiempo que tienes en este mundo para buscarle, para buscar a Jesús, para rendir tu vida y que cuando partas de este mundo vayas con Jesús. Tengas morada en la casa de tu Padre Celestial y salves tu alma, salves tu vida de la destrucción del infierno. Te ruego que entiendas el verdadero amor de Dios y que rindas por completo tu vida a Jesucristo. Que Él sea tu alegría, que Él sea tu motivación, que comas su palabra, te alimentes de Jesucristo. Es decir, recibas su palabra en tu vida y le obedezcas para que agrades al Padre y permanezcas cada día en Jesús y como resultado de eso ames al prójimo, sirvas a las personas y siempre los lleves a Jesucristo, a lo espiritual, que es lo primero. Y en segundo lugar, en la misericordia, en la ayuda. Te ruego que rindas tu vida a Jesús por completo. Cuando hablamos del prójimo, Dios nos quiere hacer ver que debemos procurar el bien, servir y amar a los demás, en especial a los hermanos en Cristo, a la Iglesia de Dios, como dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, en adelante. Declara, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Nos quiere decir que amarás a Dios, le obedecerás, obedecerás a Jesucristo, servirás a tu prójimo y habrán dificultades, habrán problemas y debes permanecer y no desmayar, permanecer en Jesús, haciendo su voluntad, obedeciendo a lo que Jesucristo te ordena. Él dará fruto a tu servicio, a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu amor por Jesucristo, a tu amor por Dios y en consecuencia tu amor por el prójimo. Y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, a tu prójimo y mayormente a los de la familia de la fe, aquellos que creen en Jesús. ¿Por qué especialmente a los cristianos? porque esa es la familia espiritual. La verdadera familia eterna está formada por todos los que creen en Jesús. Y a través de Jesucristo son hijos de Dios. Por eso nuestro amado Jesucristo dijo que a pesar de su deseo y el deseo del Padre de que todos en una casa se salven, muchas veces no ocurre así. Es más, él dijo en Lucas capítulo 12, versículo 52, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. ¿Qué nos quiere decir? Que en las familias terrenales no todos creen en Jesús. Y que finalmente tu deber es ser testimonio a los tuyos, con tus acciones, con tus palabras, con tu vida. Orar por tu familia, por los tuyos. Y considerar de que tu familia eterna finalmente estará formada por el pueblo de Dios, por los cristianos. Y Jesús lo aclaró, como lo dice Mateo capítulo 12, versículo 46, que declara, mientras Jesús hablaba a la gente, he aquí su madre, María, y sus hermanos, es decir, los hijos del matrimonio de María con José, digamos, medios hermanos, estaban afuera y le querían hablar a Jesús. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesucristo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es decir, espiritualmente hay una nueva familia en Cristo. Como dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que, hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No eres huérfano, tienes un Padre celestial, nuestro Abba Padre, Jehová de los ejércitos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. A través de Jesús tienes acceso a la familia de Dios, esa familia eterna que estará sirviendo a Jesús, sirviendo al Padre por la eternidad. Amarás a tu prójimo, amarás a tu familia física, orarás por ellos, testificarás de Jesús y entenderás que finalmente tu familia eterna está formada por todos aquellos que son salvos a través de Jesucristo. La familia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios dice que esa es la familia verdadera, la eterna, la real que tú vas a contar por la eternidad. Por lo tanto, cuando hagas misericordia, cuando ayudes, debes pensar primero en la familia espiritual, porque eso es amor. Así se manifiesta el amor, y debes ver que en la vida de los primeros cristianos, la iglesia en los primeros años, en la primera venida de nuestro amado Jesucristo, declara el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44 en adelante, que todos los que habían creído en Jesucristo, en el Evangelio, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Entiendes que eran una familia? Y es más, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eran una familia. ¿Y qué hacían ellos? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, estos cristianos amaban a Dios con todo su corazón, amaban a Jesucristo, eran salvos por su fe en Jesús, obediencia a Jesucristo. Y ese amor, esa relación de amor con Dios, dio fruto en que amaban al prójimo y en especial a la familia de Dios, a los cristianos, al punto que vivían juntos. Tenían las cosas en común, vendían propiedades, ayudaban a los necesitados, en primer lugar a los necesitados que eran familia en Cristo, y tenían como foco buscar a Dios, amar a Jesús, obedecer a Jesucristo, adorar a Dios con sus vidas, con sus testimonios. Y Dios añadía a los que debían ser salvos. Amaban a Dios, amaban a Jesús, y se traducía en amor al prójimo, y en especial a la familia de Dios, a los hermanos en Cristo. No tenían codicia, no amaban lo material. Su tesoro era Jesucristo, su tesoro era su Padre Celestial. ¿Entiendes lo que es el amor? ¿A lo que te lleva? El amor te llevará a obedecer a Jesucristo, como dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14 en adelante. Jesús dice, vosotros sois mis amigos, además de mi familia, si hacéis lo que yo os mando. Una relación profunda de amor, de obediencia, genera profunda comunión. Y Jesús dice, y no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si tú tienes una verdadera relación con Jesús, le conocerás, le amarás, y Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, te revelará las cosas. Te revelará a Jesús, y a través de Jesús, el Espíritu Santo te revelará al Padre, el Espíritu Santo te guiará, te dirá qué debes hacer, te avisará lo que viene, tendrás una profunda relación. Dios te ama, Él te escogió para que seas parte de esa familia de Dios, en Cristo Jesús. Jesús añadió, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Jesús te escoge para que seas parte de la familia de Dios. Dios te escoge para que a través de Jesús seas su hijo. Y Jesús dice, debes dar fruto, debes permanecer en mí y dar fruto. Y ese fruto es amor, el fruto del Espíritu, amor por sobre todo. A eso añades paciencia, fe, benignidad, bondad, gozo, mansedumbre, templanza, por sobre todo, amor. Y así tendrás una profunda relación con Dios. Amarás a Jesús, le obedecerás. El Espíritu Santo te revelará a Jesucristo y serás guiado por su Espíritu. Y podrás servir a tu prójimo, amarlo, en especial a la familia de la fe, a los cristianos, a los discípulos de Jesús. Esto es relevante porque estamos en el tiempo final y se acerca el inicio de la tribulación, esos 7 años finales, producto de la rebelión del hombre, de la violencia del hombre, del desamor, desinterés de las personas por amar a Jesús, por obedecerle, y junto con eso actuar con maldad e injusticia. Y también como resultado de la apostasía de muchos cristianos que no aman a Dios y que por lo tanto tampoco aman con el verdadero amor a su prójimo. En muchas iglesias se hace ayuda social, pero recuérdelo, lo primero es amar a Dios, lo primero es amar a Jesús y obedecerle, y en segundo lugar es llevar a Jesús a las personas, es que conozcan a Jesús. Lo tercero es la ayuda, y en muchas iglesias solo se hace ayuda social. Pierden el foco, no se proclama a Jesús, no es el centro para ellos la predicación del Evangelio. No se cumple el verdadero objetivo, se transforman en una organización más de ayuda social. Y hay muchas organizaciones no cristianas que hacen mucha más ayuda social que las iglesias. ¿Entiendes que el amor te debe llevar primero a Dios? ¿Te debe llevar primero a Jesús? ¿A amarle, a obedecerle? Y que como resultado de eso amarás a tu prójimo y querrás decirle la verdad y vas a desear que conozcan a Jesús. Y ahí viene el acto de misericordia y de ayuda. La iglesia en general ha perdido el amor por Dios y ha caído en amar a este mundo. Las iglesias se han transformado, en su mayoría, en lugares de reunión social donde hay hipocresía, donde no se busca a Jesucristo. No son para nada como la iglesia primitiva que acabamos de leer. Entonces Dios juzga con justicia, y sobre este mundo vendrá ese tiempo de tribulación, donde habrá purificación para muchos, tiempo de aflicción. Habrá sellos, trompetas, copas de la ira, desastres naturales. Habrá guerras, crisis económica y climática. Y en medio del dolor muchos empezarán a amar de verdad a Dios. Empezarán a amar a Jesús y obedecerle. Proféticamente, en el Antiguo Testamento, a través del profeta Ezequiel, Dios advertía a las personas que despertaran, que se arrepintieran, porque iba a llegar ese tiempo final, tiempo de destrucción, tiempo de aflicción. Y declara el capítulo 7, versículo 18, que cuando llegue ese día de aflicción, de guerra, de crisis económica mundial, de desastres naturales, las personas se vestirán de luto y se llenarán de pavor al ver las cosas terribles que han de venir. Y todos los rostros se cubrirán de vergüenza y todas las cabezas quedarán rapadas, humilladas. ¿Por qué? Dice a continuación, arrojarán su plata y su oro a la calle y no habrá quien los recoja en el día del furor del Señor, el tiempo de tribulación, de justicia y de juicio. Dice, ni su plata ni su oro podrá salvarlos. No podrán saciar su apetito ni satisfacer su hambre. Y aquí viene la explicación de por qué la vergüenza, de por qué el luto, de por qué la tristeza. Dice, porque sus riquezas y su maldad los hicieron tropezar. Cuando comience la tribulación, muchos cristianos se arrepentirán de enfocar sus vidas en lo material, en la riqueza de este mundo, en la gloria de este mundo, en las grandezas de este mundo, y entenderán que sus riquezas y su maldad solo los hicieron tropezar en sus vidas espirituales, y se arrepentirán. Y tendrán que sufrir mucha angustia en ese tiempo de tribulación, porque aparecerá el anticristo que perseguirá a los cristianos, afligirá a la iglesia, y será tiempo de angustia, de tribulación. Por eso te ruego que oigas a Jesús, que obedezcas el mandamiento del amor que Él te pide, que ames a Dios con todo tu corazón. No con palabras, sino en verdad, con hechos, con decisiones, apartándote del pecado, apartándote de la inmoralidad, apartándote de toda clase de orgullo, de maldad, de violencia, apartándote de la mentira, de la codicia, apartándote de la murmuración, de la queja, de la maldad, y santificándote para Jesucristo, oyendo su voz, orando al Padre cada día en el nombre de Jesucristo, teniendo una relación diaria en oración, en adoración a Dios, adoración a Jesús, leyendo la Biblia cada día, tomando decisiones, priorizando lo espiritual, tratando a las cosas materiales solo como añadiduras, cosas secundarias. Dios proveerá que tu vida no esté enfocada en esas cosas. Cuida tu vida espiritual, cuida tu salvación con temor y temblor. La palabra de Dios lo declara. Pon límites a las cosas de este mundo, a los afanes de este mundo, a los disfrutes temporales. No caigas en el hedonismo, en buscar el placer en este mundo, ni en el materialismo. Cuídate de que tu corazón sea para Dios. Saca todo ídolo de tu vida, que tu mente, tu corazón, tus motivaciones, tus decisiones sean para obedecer a Jesucristo, obedecer a Dios, para que le ames de verdad. Si amas a Dios, entonces podrás amar de verdad a tu prójimo, sirviéndolo, ayudándolo, por sobre todo, testificándoles de Jesús y hablándoles con la verdad, con el verdadero amor de Dios, buscando siempre agradar a Dios. Y hacer las cosas para su gloria, para la gloria del Padre y de Jesucristo y de su Espíritu. El amado Espíritu Santo guiará tu vida. Si eres fiel hoy, serás librado en medio del tiempo de aflicción que vendrá, y serás usado en medio de la angustia que va a venir a este mundo para testificar de Jesús y hablarles del verdadero amor de Dios. Aunque las personas no entiendan en medio de la aflicción que estén experimentando, el dolor, la angustia y la desesperación hará que esa embriaguez que produce este mundo se les pase de la mente a los escogidos de Dios. Y así podrán oír a Jesús, buscarle y hacer su voluntad. Y muchos lamentarán haber tropezado por amar las riquezas de este mundo, pero tendrán la oportunidad de humillarse y buscar a Jesús, y la compasión de Dios alcanzará a muchos. Nuestro amado Jesucristo es bueno, porque Él al final de esa tribulación volverá, rescatará a los suyos, arrebatará a su iglesia y a continuación juzgará a la maldad, destruirá la injusticia, al anticristo y sus ejércitos, y comenzará su gobierno milenial, su gobierno de amor y de justicia. Te ruego que no temas, sino que tomes decisiones. El perfecto amor, el amor de Jesús, echa fuera el temor en tu vida. Si te aferras a Jesucristo en tu fragilidad humana, si le buscas cada día, si oras cada día a Dios y estás en una relación diaria y permanente con Él, la paz de Jesús estará en tu vida. Si le obedeces, tendrás paz. Te ruego que despiertes, que ordenes tu vida. Si no conoces a Jesús, hoy es tiempo de que rindas tu vida a Jesucristo por completo, que le ames, que le busques, que le obedezcas, para que así ames al Padre con todo tu corazón. Ahora, al final de este podcast, hallarás una oración para que puedas rendir tu vida a Jesucristo, y Jesús perdonará tus pecados, te dará salvación y vida eterna si rindes tu vida a Él. Y debes permanecer en Jesucristo, porque esto es una relación.